¿no será? Y Jorge Castelar. Sí, y Fede Simonetti. Y Fede Simonetti. Todos. Sí. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por agilidad mental. De los dos oyentes, el primero que conteste se gana un departamento amoblado en Almagro. Contesto yo, ¿eh? ¿Puedo participar? Sí, sí. Pregunta número uno. ¿Qué comiste hoy? Pollo. El primero que se escuchó fue pollo y después asado, ¿y a la otra persona la asesinaron? No, milanesa, ¿qué comiste hoy? No, porque yo quería hablar de otra cosa, pero bueno, dale. Bueno, milanesa. A ver, ¿de qué querés hablar? ¿Manejá vos? No, sin nada. Vos no decís nada. De la vergüenza que fue hoy sacar sí. El bono para Independiente. Una vergüenza. Toda la culpa a Cantero, que Cantero esto, el Cantero el otro. Amelia, ¿por qué no decís hoy lo que fue sacar el bono? Había dos empleadas solas para toda la gente que había ahí en la sede. ¡Es una vergüenza! Keulauti, tu hijo, tu hijastro, ¿es Keulauti? Sí, que me le voy a dar dos tortazos cuando sí, llegue. Exacto, claro, Keulauti, no sé. Y los otros que hablaron que no se hacen cargo de nada. Pero la bien que la plata la cobran todos. ¡La bichucha! Porque tuve que hacer la fila para sacar el bono. Claro, mira, de fila, Amelia. ¿Sabe cómo tiene las varices? Pero tiene unas varices azules, están que le explota. Claro. Porque aparte yo me equivoqué, hice 16 horas de fila. 16, porque fue temprano. No, porque se me cuela la gente, se me mete adelante. Sí, se cuelan un montón, sí, tenés razón, aparte. ¿Y por qué no vamos calzados a la próxima? Ahora, escúchame, hacer una pregunta, Borja, por favor. Ayer dijo que Independiente tenía no sé cuánto, como 1000 empleados. Sí. Y hoy para vender entrada había dos solos. ¿Dónde están los 1000 empleados? Cual, no eran 1000, pero es cierto, hicimos la cuenta que había 300 de más. Y había dos solos. Pero bueno, ¿y dónde ¿no? están? Si había dos solos vendiendo. De las dos pobres chicas que siempre están. ¿Dónde están todos los empleados de Independiente, Borja? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y las chicas están buenas? Están buenas, sí, hay una morocha, está espectacular y aparte re amable, pero eran dos solas, pobrecita. ¿Cuánto pagaste el bono? Yo pagué 600 pesos. ¿Por qué? ¿Pero qué? 600 pesos pagué. ¿Pero que te compraste una parcela? No, me compré tres plateas, tres bochinianzas. Pero, escúchame, ¿con quién vas a ir? Con mis hijos. Ah, ¿y la otra persona con quién va a ir? ¿Cómo? La otra persona que está hablando, ¿está ahí? No, yo no voy. ¿Pero y por qué no vas vos, porque Julio? No soy socio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Podés ir igual? No, por televisión. Yo soy de los 3 millones y pico que lo vemos por televisión. Bueno, para ser de 3 millones y pico, la verdad que yo no sé para qué te gastás en seguir a Keblaintein. ¿Qué tiene que ver Keblaintein con esto? Sí, porque... Tiene que ver ese presidente Keblaintein. Chicos, por favor, insulten la de a uno. Les pido, por favor, si no nos entienden nada. Es el presidente Keblaintein, el hijastro de Amelia. Con Cantero no pasaba esto. Con Cantero no pasaba, claro que no pasaba. Y porque había 60 pibitas vendiendo. Claro. No dos. Claro. ¡Volvé, Cantero! Volvé, Cantero, te perdonamos. Sí, yo lo perdoné ya. Claro. Bueno, ¿y ustedes, vos qué trabajo haces? Yo soy taxista. ¿De qué zona manejas? En la capital. Ah, pero qué bien. ¿Y cuál fue el viaje más caro que hiciste? ¿El viaje más caro? Sí. Comodoro Rivadavia fue. No, Comodoro, no, qué sé yo, no sé, un viaje a seis. A seis. No sé. ¿Y cuánto aumentaron más o menos las travestis en el último año? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver las travestis con el... ¡Porque quiero saber! ¿Cuánto aumentó qué? ¡Las travestis! ¿Los travestis? Sí. Y no sé, pero... te digo que los travestis tienen un éxito bárbaro ahí en la zona roja de Palermo, ahí. En el rubro tuyo. En tu rubro. ¿Cómo? Tu rubro es muy famoso, además, sí, por el éxito. También, sí. Vos sabés que a veces te quedás pasmado, la verdad. Mirá. O sea, a ese tema quería ir puntualmente. Sí, a ver, ¿qué querés saber? ¿Te gusta? El que está hablando es Claudio, ¿verdad? El taxista. Sí. Bien, el otro, ¿cómo se llama? Julio. Julio. Julio, ¿cómo estás? Jorge. Jorge, ahí está, estás ahí. ¿Cuál es tu profesión, Jorge? ¿De qué trabajas, Jorge? Mecánico dental. Mecánico dental. Mecánico dental, qué lindo laburo. ¡Hoy me cobraron! puntualmente fui a la odontóloga porque se me rompió una muela y me pusieron un pedazo de muela y me está doliendo y me lo tienen que levantar y me gasté 2,000 pesos en vano. Hubiese venido a mí, te cobraba 100 pesitos. Bueno, pero ¿qué me lo haces con grisines los dientes? Bueno, pero son 100 pesitos. Bueno, es verdad, la próxima lo voy a tener. Pero hablando de grisines, ¿por qué te gustan las travestis? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque él dijo eso, que no, le gusta... No, pero yo no lo dije, lo dijo el otro muchacho. Claudio. No, yo no dije que me... Pará, yo no dije que me gustan los... No, dijiste que hay que ver cada una, que opa, opa. Hay que enfrentarlos entre ellos. El éxito que tienen, el éxito que tienen. Sí, y cada tanto te cruzas alguna que te quedas pasmado. Usaste el adjetivo pasmado. Pasmado. Como el tiburón. Pasmado, escúchame. Pasmado te quedas. Déjame que te explique esta situación. El tipo. Qué nervioso que te pusiste. 4 de la mañana, en pleno invierno. Sí. Al costado del hipódromo, un día de lluvia que vos decís... ¿Y qué necesidad tenés de andar por ahí? ¿En la calle no hay nadie? ¿Hay la zona roja de Palermo? Parece que fuese la calle Corrientes a las 7 de la tarde. Sí. De la cantidad de autos y de gente que hay. ¿Y cuál es la tarifa de un travesti hoy? ¿Qué sé yo? No sé, yo no consumo, ¿no? Bueno, no, ¿por qué mienten? Pero siempre un amigo te puede contar. ¿Cómo? Siempre un amigo te puede contar, Claudio. No, no, ni la verdad que te digo la verdad, ni idea, porque no, ni idea. ¿Cuántas horas trabajas? Hacé la prueba un día, el día más feo del año, peor día del año, que vos decís llueve, que vos decís, ¿viste esos días que no hay nadie en la calle? Sí. Andate ahí a la zona roja, ahí al costado del hipódromo, y vas a ver la cantidad de autos y de gente que hay. Pero mirá, si el día más frío del año voy a salir a hacer un experimento sociológico. Bueno, ¡Dios mío! Escúchame. Pero hay gente que sí que lo hace. ¿Cuántas horas trabajás por día taxi? Y 10 horas más o menos. ¿Cuántas horas trabajás por día mecánico dental? Y 8 horas. Bueno, ves, acá ya hay una diferencia terrible. ¿Cuánto sale el viaje más mínimo? El mínimo 15 pesos. ¿15 pesos? Sí. ¿Y cuánto sale el arreglo de un mecánico dental mínimo? Y mínimo 200 pesitos. ¿Te das cuenta la diferencia que hay? Pero a usted le cobraba 100, Amelia. A usted le cobraba 100, por supuesto. Pero 100, ¿y qué me incluye? Todo. ¿Todo? Que como los travestis que le incluyen al taxi. Y usted no tiene dientes, así que... No, ni uno tengo. Por eso. Me lo fui haciendo con... ¿Usted con... sabe el dicho ese? Que a ver. Sin dientes dice que es espectacular. Se paga más caro. Primero nunca entendí qué tiene de dicho eso. ¿Pero sin dientes? ¿No eso? Sí, yo lo sé. Caro. Bueno, sí, ¿ves que efectivamente saben ustedes de tarifas? Aparte, pará, lo que sí sé, lo que yo sé es por qué se cotiza más un travesti. Bueno, ¿ves cómo de a poco va soltando la realidad? Bueno, no, ¿vos sabés por qué es que ¿por qué? Ay, bueno, si me voy, yo después te digo. Para mí, porque la gente... Porque hay más rito, consumo. ¿Por qué se cotiza más? Porque... No porque sé, lo puede llevar a la cancha. Porque si no le pagas lo que quiere, te cagas trompadas. Sí, algunos sí, por eso. Algunos sí, pero ¿sabés por qué se cotiza más? ¿Por qué? Por su tamaño. Bueno, auspicia este bloque el Inadi. No, por su tamaño. ¿Por qué el Inadi? ¿Qué tiene que ver el Inadi? Esto es una discriminación, querido. ¿Por qué? Porque estás hablando del tamaño. ¿Y la enana Noelia qué? ¿No puede vivir no, entonces? No, del tamaño, ¿no? Del tamaño de la persona. La enana Noelia, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo, perdón? La enana Noelia no tiene nada que ver. ¿Le das a la enana Noelia? ¿Te gusta la enana Noelia? Habla de... habla de... el tamaño del pelleto. Amelia, sí. Tanto Jorge. Hola, no te escucho bien. Jorge, ¿me escuchás? Sí. Bien, perfecto. Claudio, ¿vos me escuchás bien? Claudio se fue. Hola, no, estoy acá. Ah, estás ahí, perfecto. Bueno, entre los dos. ¿Estás Borsa ahí también? Estamos acá. ¿Qué comida quiere que les haga Amelia para el cierre? Amelia siempre pasa recetas, tips de cocina. Sí, ¿ustedes? El pastel de papa. Ese, ¿le gusta? Sí. Con crema, que no sé qué le ponía. ¿Qué te gusta comer a vos, Claudio? A mí, asado. Asado, perfecto. ¿Cómo hace el asado, Amelia? Escuchate una receta, por favor, ahora. Punto uno. Tenés que talar un árbol de un vecino. Sí. Para empezar. Una vez talado, ¿sí? empezás a hacer el fuego porque hay que hacerlo con leña, querido, con leña. ¿Y si el vecino no tiene árbol? ¿Cómo? Cocina. Bueno, lo que tenga de madera, una mesa ratona. Para la leña. ¿Pero cómo le va a cortar una mesa ratona al vecino, Amelia? O a Menéndez, que le corten... A Menéndez. Bueno, le cortás a Menéndez la mesa ratona. Después... No, a él lo cortás, a él no. A él, bueno, ay, me gusta esta música que sí, me ponen. Bien, después lo que haces es... Agarrás cualquier ser vivo que haya en tu barrio caminando por ahí. Sí, animal, no humano, no, porque no, si no se puede, canibalismo, no. Por ejemplo, podés agarrar, por ejemplo, un cerdo, como cantero, que cría un vecino, ¿no? Todos estamos hablando para una zona rural, porque ustedes viven en una zona rural. No, cantero vive en un country. Bueno, claro, cantero, country, y está bien. ¿Vos dónde vivís? En Ituzaingó hay granjas. No, yo en Lanús vivo. En Lanús. En Lanús. Una... En Lanús, yo soy del barrio de Borja. Jorge, ¿estás por ahí vos también? Sí, sí, todavía estoy. ¿Y a vos qué te gusta comer, Jorge, mecánico dental? Y a mí me gustaría comer un pollo a la crema. Pollo a la crema, el pollo, pollo a la crema. Pollo a la crema. Agarrás al pollo vivo, bien vivo, y lo metés en el freezer 40, 45 minutos. ¿Vivo? Por supuesto, querido. Eso conserva el sabor. Después agarrás crema dental, ¿sí? Si es posible, Sensodyne, porque vos, que claro, que sos mecánico dental, sabés de lo que hablo, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Vos qué crema usás? Yo uso Colgate. Y pero es, eso no es buena, Colgate, o sí es buena. ¿Qué sé yo? Yo y pero si no sabes vos, ¿quién va a saber, pero, querido? Nazarena Vélez. Nazarena, bueno, está bien. Entonces, untás al pollo... Untás al pollo bien con dentífrico o crema dental y lo pones al microondas. 2 horas, 3 horas a máxima potencia. Es una tontería lo que... Luego se disponen en una bandeja de tipo de las de plástico, ¿viste? Sí. Para las tortas. Lechugas, ¿sí? Y pionono, un pionono abierto. Y arriba el pollo y un yogur dado vuelta. Hermoso. Bueno, sí. Un asco. Es feo. ¿Quién está diciendo eso? Borsa. Sí, un asco. Borsa, bueno. Jorge, bueno, muchas gracias. Claudio también, muchas gracias. Bueno, escúchame, un saludo, escúchame. Sí. Un saludo a la chica que habla ahí, la columnista de ustedes de sexo. ¡Epa! Manuela Sáiz. Porque que te vuela la cabeza la chica. ¡Epa! ¿Eh? Muy bien, acá te vas a tener que pelear con Tito Sueldo, que viene. No, Tito Sueldo no corre, no. No rayan. No estaría corriendo, te digo la verdad, te lo digo yo, te lo confieso, digo que no se entere, pero no estaría clasificando, ¿no? Bueno, pero bueno, un intento. Abrazo para todos, y lo último, fue una vergüenza lo que pasó hoy en la serie Independiente. ¡Vergüenza! Mirá cómo una la pusiste Amelia. Que Blaitis, el hijato de Amelia, sí. La verdad, y toda la banda de Maldonado, es todos los que hablaron hoy con Borsa, nadie se hace cargo de nada. Todavía nosotros estoy esperando yo, querido, acá haciendo la fila. Por eso, son peor que Ventura, que no se hacen cargo del hijo. Bueno, chao, buenas noches. Abrazo. Hasta luego, Claudio. Jorge, seguís ahí. Chao, che, suerte. Chao. Y Amelia, que no se muera nunca. Nunca me voy a morir. Porque esté viejita, pero yo la voy a acompañar. Ay, te quiero mucho. Venime a buscar. Cuando usted quiera. Escúchame, te paso los dientes que me hacen falta. 2 incisivos, 2 premolares, 2 paletas, 6 muelas de juicio. Y haceme una completa, ¿para qué vamos a andar? Haceme una completa, claro, querido. Eso, viene con final feliz, todos. Chao, muchachos. Hasta luego, Jorge. Chao, muchas gracias. Chao. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos Costa del Tuyú, Antropología, Amelia Handel y ya creo que no entra más nada. Bueno, son y 20. Yo me despido. Mañana nos reencontramos a partir de las 23, este último día de la semana, con muchas noticias sobre el equipo. Se quedan con Amelia, con Fede Simonetti en la hora doble. Chao, gente. Chao, chicos. Chao. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you. mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, cortita y al pie de la bocha es, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Es el dilema, ¿eh? ¿Qué preferís? Emborracharte una noche, esta es la opción A, emborracharte una noche y despertar en otro país sin documentos ni plata. Opción A. U opción B, que te gane 10 partidos seguidos a preguntados Karina Jelinek. Opción A, emborracharte y despertar en otro país sin documentos ni dinero. Emborracharte y perder 10 partidos a preguntados con Karina Jelinek. Ya. ¿Qué prefieren? Opción A, ¿no? Duda. Claramente. La B me parece aburrida. La A me parece muy linda. Divertida. A. No se sabe qué otro país. No, esa elección. La verdad que debería especificar, habría que especificar, ¿no? Pero no parece un castigo, la A. Yo le decía, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo aparecer en Uruguay. Claro. Va, pero es un bajón porque no tenés documentos ni, ni plata, ni. Algo. ¿Eh? Te dije, te manden. Pero apareces en Bratislava, por ejemplo. O peor aún, en una ciudad del interior de China. Buenísimo, buenísimo. Me parece hermoso. La A, dos puntos le pongo. ¿Puedo poner dos puntos en vez de uno? Sí. póngale dos. Sí. Por lo más juntos a la... Por dos, ¿eh? Pero usted porque le gusta mucho viajar. ¿Usted Ricky Music? ¿Qué a mí me seduciría mucho la cuestión de estar jugando con Karina Angelinek al Preguntados. Ay, fue... Más allá de que me gane. Porque eso quiere decir que hay un vínculo o algo que me interesaría en saber muchas cosas. Me interesaría mucho hablar con ella. Ah, el bello lo horrendo. ¿Vio? Es el halago más lindo que me han dicho en la vida y fue un señor el que me lo dijo. ¿Eh? Qué paradójico, ¿eh? Bien, yo elijo la opción B. Perfecto. Para tener una relación con ¿un Karina punto o dos le va a dar? Uno y medio, ¿le uno puedo y dar? Medio. Sí, claro. Uno y una patita cortita. Bien, yo elijo la opción B. También la ve. Sí, usted sí puede dar hasta 3 puntos siendo líder de esta manera. No, por favor. Yo ¿cuántos puntos le va a dar? Uno solo le voy a dar. Sí, sí. Pero primero porque además está soltera, Karina Angelinek. Lo cual, ¿quién te dice? ¿Eh? ¿Quién te dice? Uy, además se siente bien porque te ganó los 10 partidos. Claro, agarra confianza. Baila y te humilla. Dice, claro. Ah, perdiste, perdiste. Sí, sí, perdí, perdí. ¿Góngora? ¿Góngora? ¿Por qué? Votó Karina. Porque no le gusta la otra opción. ¿No le gusta la otra opción de aparecer en un país? ¿Usted que le gusta tanto viajar? Así de esa manera no, muy bien. Perfecto. Mi mamá me llamó hoy a la mañana y me dice, ¿quién se gana el kilo de helado? Yo contesto todos los días y nunca me lo gano. Pero mamá, le digo, vos tenés que contestar en el momento en que es el programa. Ella entra al Facebook al día siguiente, pobre, y sí vota. Pobre, ¿cómo se llama tu mamá? Adriana. Adriana. ¿Psicóloga ella? Es nombre de psicóloga, Adriana. Es, ¿no?, trabajadora social. Ahí, tú, ahí el palo, ¿viste? Así, ¿no? Estuve hablando con Adriana y Adriana sí, me sí, dijo sí que había que fijarse el tema. Tiene de ese perfil de que niños la gente le habla. Quedan bien Adriana con apellidos terminados en K, Kerulnik, como Jelinek. Ah, Adriana, mira. Adriana Jelinek quedaría muy bien. Adriana Jelinek puede ser. No, suena bien. Sí. Pero Kerulnik. Me da nombre judío también, Adriana Klanditsky. A mí, no, a mí me suena, no, a mí me pide italiano total. Me pide Adriana Moretti. Adriana. Es muy versátil. Ragazzutti. Adriana Gómez, no. No. Ricky no, Musi. No. ¿Por qué decimos Musi? Es Ricky Musi, ¿no? Porque le van dando como un style. Musi. Ricky Muzzi es. Ricky Muzzi. El sí. Muzzi es como pizza. ¿Usted es lo que pronuncia pizza? Pizza. Y también. ¿Qué usted qué dice? ¿Pizza? Pizza, sí. Pizza. Pizza. Con B larga y S. Pizza. ¿Usted cómo dice? ¿Pizza? ¿Pizza, dice? ¿Pizza o pizza? O pizza. Pizza. Pizza con doble TZ. Hace el TZ. Sí. Pizza. ¿Chorizo? ¿Chorizo? No, con doble Z. Las cosas con mozzarella debe ser. Así. Mozzarella. Ricky Muzzi. Ricky Muzzi. Ricky Muzzi, certo. E italiano. Ah, sí. Parliamo. Una scuola che imparavamo l'italiano. Sí, usted iba a una escuela que hablaba en italiano y habla sí, mucho. Più o meno. Me la acabo, podemos decir que me la acabo. Se la acaba. ¿Cómo? ¡Ay, mi amor! Le dice, me la acabo. Me la acabo. A pero, la tumba. Handel, me la acabo quiere decir me las arreglo. Ah. ¡Ay, sí, mi amor! ¿Sabes con qué te arreglo yo? ¿No? Llegaron los chicos, saluden. Llegaron otra vez. A ver. Se dispone, entonces. A ver. Hola, una chico estructura en forma de diamante. Rodeada con tiras navideñas para ay, ¿cómo se llama? Decorar arbolitos, mi amor. De todos los colores. Sí, sí, la con un papel era. Es un papel traído de Indonesia, único, que resiste un bordado en hilos de oros, zafiros y lentejuelas, porque será cache, pero a mí me gusta un montón. Me gusta que use el término cache, Handelera. Ay, uso otros términos si querés. No, deje, está bien. Ay. Bien. Es una. El doble me tiró. Bien. Una vez dispuesto, una lluvia de fuegos artificiales. ¡Ah, mirá! Sale de cada lado. Esto sucede en la. En la puerta de la calle Freire. ¡Ah, mirá los fuegos artificiales! Están, pero están del otro lado, nosotros estamos... ¿cómo? ¡Ay, mostras! Montaron todo del otro lado. Pero ves que sos Jorge una tarada, ¿no? ¿Por qué se agarra con Jorge? Siempre se... porque vino él a las 3 de la tarde, mi amor. Ah, mira. A montar todo. No me interesa, Jorge. Excusas al excusado, mi amor. Ay, ¿por qué lo trata así? Nada, quédate ahí, mi ciela. No, no empeores las cosas. No le diga, mi ciela. El tipo es heterosexual, es hombre. No la va a pasar bien si usted lo llama como si fuera una nena de 4 años. Ay, mi amor. ¿Qué? Bienvenido al siglo. ¿A cuál? De hoy, al 2014. Entonces, ya dispuesto. A ver, entren, dale. Comienzan a hacer su ingreso. Taylor. Cowidy. Jemelson. Tali. Hendelwan. Hendelchu. Pequeño Maurice. Ser. Pequeño Maurice da impresión. Da impresión, Pequeño Maurice. Mire, por Filadelfia. Tiene que venir con calzas y ese termo, Pequeño Maurice, por favor. Brad Love. Brad Love. Kumbulser. Ay, este es uno nuevo. ¿Kumbulser? Sí. ¿Por qué Kumbulser? Ay, se llama así, mi amor. ¿Por qué? Tiene una convulsión. Ay, porque cada tanto convulsiones es como un plato, lo tenés que ver, es epiléptico. Ah, mira qué bien. Jean-François, adelante, mi amor, no pase, te quedes atrás. Pase, Jean-François, pase. Pierrelson. Pierrelson. System, adelante. Freedom and Tenderness. Dos hermanos que conseguí únicos. Freedom y Tenderness, pasen, por favor. Ay, de la mira cómo bailan. Vos no, Jorge, ay, Dios, no tenés que entrar por ahí, por donde entran todos, mi ciela. Jorge, otra vez. Y atrás mi esposa y mis hijas. Y sus hijas, Steffi. Ay, lo averigüé hoy a la mañana, pero... ¿Cómo se llama la otra, la menor? Ay, bueno, te lo dejo para la semana que viene porque... No puede ser, Handel, por favor, esa chica está sufriendo. Mirá Liliana, ahí Liliana llorando otra vez, lo mismo de siempre. ¡Liliana! Pobrecita. ¿Cómo pobrecita te gusta llamar la atención, mi amor, eh? Pobrecita, no le digas. ¿Qué carta documento que te vas a comer? No, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Después se va a hablar. ¿Por qué la amenaza? Vení, Liliana, quedate tranquila. Yo soy víctima de violencia de ella. ¿Cómo va a ser usted víctima? Ella es más violento lo que me ¿qué hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Bueno, mi amor, hay tipos de violencia, miles. ¿Pero cuáles son? No digo que no haya. Violencia de género, culinaria, sí, para empezar. ¿Por porque qué? Cocina como... Es una porquería lo que hace. ¿Por qué tiene que cocinar ella? Cocina calórico. Bienvenido a la milanesa de soja, mostra. Pero, ¿por qué tiene que cocinar ella? ¿Qué es ese convenio? Que ¿y quién va a cocinar, mi amor? Y usted pide una roticería. Bueno, sí. ¿Qué más querés que haga también? ¿La campaña y cocine? No digo que cocine, pero... ¿Querés no que sé, ponga pero... un delantal? Me lo pongo, ¿eh? No, yo... ¿Le gusta usar delantal? Ay. No sé. Mira. Estoy desencajada. ¿Desencajada por qué, Handel? No, por esto mismo, porque no está haciendo nada de las cosas de la casa. Yo estoy en plena campaña. Escúcheme. Y su mujer no hace nada. Y es eso una mugre la casa. Hoy, para ir a una campaña, mirá lo que te digo que me pasó. ¿Qué te pasó? Me fui a poner mi traje que me había dicho Manfred de que tenía que ser una camisa azul celeste. Manfred, sí. Así es, señor, porque el azul celeste remite de alguna manera a lo celestial. Asociar a Handel a lo celestial era una de las búsquedas. Señor Manfred, por favor, retírese, no lo quiero ver nunca más. Usted es un déspota, señor. No me usted importa. Usted es un tirano. No me bienvenido importa a la libertad, opina, señor. Opina igual que Góngora, no me importa. Bienvenido a la libertad. That you see. ¿Por qué canta el himno de Estados Unidos? Ay, mostra, te dijeron que qué pesada es. Bueno. ¿Quién? Entonces, me fui a poner una camisa celeste. Sí. Un celeste furioso. Celeste y no colectivo. Estaban limpios. Tuve que ir a hacer la campaña con un catsuit de ella, que me tuve usted que poner, porque era lo único limpio. ¿Usted se viste de celeste como Mauricio Macri? Sí, ¿quién es? Mauricio Macri, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Ay, pero ¿qué, intendente? ¿Se viste de celeste? No era el presidente. Jefe de gobierno, para ser exacto. Jefe, ay, bueno, por ahí voy por ese puesto, te digo, si estoy estresadísimo. ¿Usted, Manfred, a usted Manfred le cae bien, Mauricio? Ya, yo creo que es demasiado, en algún punto es

mostrará la diversidad y la belleza de Brasil antes de que la canariña dispute su primer partido contra Croacia. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial, historia y presente de Brasil 2014. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Muy bien, entonces repetimos el dilema del día de hoy. Antes de mandar una nueva tanda, y ya nos actualizamos con Costa del Tuyú. ¿Qué preferís, emborracharte y despertar en otro país sin documentos ni plata, o perder 10 partidos al preguntado contra Karina Jelinek? Opción A, despertar en otro país sin documentos ni plata, o perder 10 partidos a preguntados con Karina Jelinek, es la opción B. Pueden comunicarse con nosotros en @lhoradoble en el Twitter, facebook.com/horadoble, y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones a Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No, no puedo evitar el asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos. Probá con Rentamigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, por favor. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge, mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno! Que te quiera como sos. Feliz cumpleaños. No te compré nada de nada porque salí re tarde y paso un ratito porque me cago en mole. ¡Sos un fenómeno, Jorge! Rent Amigo y sus variedades. Borrache. Obsecuente. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Ojalá te embarace un canguro. Sí, sí, estuviste bien, Jorge, qué bien que estuvo, ¿no? Y mala influencia. ¿Vamos a bailar? Estoy medio cansado. Pero no seas pavote, vení, probá con este sobrecito. Rent Amigo. Y también alquilamos grupos de amigos para eventos sociales, excursiones, campamentos, partidos de fútbol, cenas, picnics, bar mitzvah, casamientos y velatorios. Rent Amigo. Rent Amigo. Y disfruta de la amistad sin compromisos. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera en la arena y en el árbol. Hola Mario, querido, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, te agarro justo en un ágape, en un happening. Sí, mira, estamos acá en una inauguración que se extendió un poco, empezó a las 2 de la tarde. Ah, mira. Y la verdad que hubo diferentes tipos de shows. ¿Tú sabes que ahora los eventos sociales se terminó el asunto de que sean comunes, alguno de un discurso? No, ahora no, directamente no. Hay shows, ¿viste? Sí, sí, claro, y uno mejor que el otro. Sí, sí, hubo, por supuesto, estuvo más que sin límite, primero y cierra también. Ah, este muy lindo. Sí, y factura dos veces, le paga la municipalidad. Pero él igual tiene, obviamente, tiene un número y él después tiene que mandar factura, está todo, digamos, por derecha. Por supuesto, claro. No, no ideológicamente. Y bueno, después lo que tuvimos es, por suerte, estuvo haciendo un acústico Hotelazo. Hotelazo. Un grupo que siempre viene para la costa y nos gusta mucho el repertorio. Esta vez lo que hizo fue Boleros Electrónicos. Boleros Electrónicos. Muy lindo. Qué lindo suena eso. Todo el repertorio que había escrito José Alfredo Jiménez. Todo hecho con bases. Manzanero. Entre 160 y 190 BPM. Son golpes por minuto. Una chica canta arriba, bastante afinada. Mirá. Bueno, pero te cuento qué es lo que se inauguró, ¿no? Te quería, antes que nada, una sola cosita preguntarte respecto al evento. ¿Tuvieron algún tipo de número cómico, tipo mozo cómico, karaoke, alguna cosa de esas interactivas que siempre se lucen tanto? Sí, de interacción lo que hubo fueron dos chicos y una chica que son arengadores. Ah, mira qué bien. ¿Conocés arengadores? Sí, sí, sí, claro. Son gente que saca a personas que no les gusta bailar a bailar. Muy bien. Y la pasa muy mal la gente que no le gusta bailar. Pone cara de culo. Incluso hay gente que pone peso muerto y esos arengadores los mueven, ¿no? Y siempre al ritmo, siempre, no sé, pero la música es siempre una bachata, un cha-cha-cha. Sí, sí. Música de Centroamérica, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, que tan bien nos quedan y tan cómodos. De zonas de calor, sí. Bueno, ahora sí, perdóname el impas, pero sí, anda. No, lo que se inauguró es un centro de alto rendimiento deportivo. Ajá. Que parecía las siglas al CENAR, pero no se llama CENAR, se llama CARD. ¿Cómo se llama? CARD. CARD, Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Claro. No queremos hacer ningún tipo de competencia con el Senat, que es a nivel nacional. Claro. Por eso esto al llamarse CARD se dedica en la parte de frente a todo lo que es juego de cartas. Ah, mirá que... Por eso vino el mago, y el mago no sabés cómo estuvo, porque se puso un traje muy bonito, blanco, y se lo quitó y tenía un jumpsuit, que es como el catsuit de las minas. Ajá. Pero esto es de masculino, que es parecido a un overol, ¿o viste? Todo con la forma de un 9 de pic. Muy, muy fino, muy fino. Y tenía también, como el payaso Pierrot, ¿sí? Tenía pintado con una chica que hace make-up, le pintó en los ojos el corazón y el diamante. ¡Ay, qué fineza! Entonces quedó, la verdad que uno miraba más que nada el look que tenía él, porque era ridiculísimo y no podía concentrarte en los trucos de magia medio flojos que siempre hace, ¿no? Qué linda estética maneja la magia en general, en general. Sí, después lo que pudimos hacer también es, por suerte, te cambio de tema, sí, que durante toda esta semana hubo una razzia, una razzia, que es un término italiano, en todo lo que cuevas. Las que venden dólares, dólares, ¿viste? Que sí. la palabra prohibida, ni sí, hay sí. que mencionarla, ¿no? Se encontraron en una cadena de ópticas, que es La Almeja, había mucha venta en billete de euro, sí, y rublo. ¿De euro y? Se vendían euro rublo. Y rublo. Mucha gente que ahorra en rublo, ¿no? En rublo. Sí, mirá, sí. Entonces, no rubios, con él, una moneda, rublo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, por suerte te podemos contar que la municipalidad hoy cumplió con su cometido y ejerció básicamente el monopolio de la fuerza pública y se reventaron todas menos una. Muy bien, ¿y por qué no se reventó esa? Una que quedó porque, bueno, hay gente que tiene que viajar y necesita algún cambio. ¿Y pero, por izquierda? No, esta ya es certificada. Lo que pasa es que te ajustan todo lo que vos cambias a valor ser. Ah, está muy bien, está muy bien. Es 1.40 va a ser. 1.40 va a ser, sí, sí, una convertida, claro, de 10 años atrás, está muy bien. Sí, ya son más o menos 13. Sí, 13, bueno, 13, claro. 1.40 va a ser. Muy bien. Bueno, yendo más que nada a todo lo que es el panorama cultural o del entretenimiento, que en este momento está muy mezclado, todo lo que es cultura, uh-huh, alta con mediáticos. Ajá. Lo que se hizo fue invitar para que dé un seminario de actuación ante cámara al ex artista antes conocido como Amigacho. ¿Qué artista? ¿Lo ubicás? Sí, sí, sí, claro, claro. Bueno, vos sabés que él tiene un truco. Él no hace, no habla con la CH. ¿No? Con la CH. Es ¿no? falso. No, no. Incluso ese sin duda. ¿Cómo? Nos hizo creer nadie a todos. Con la CH. Claro. Pero nadie habla con la CH. No, nadie. Él se llama Javier y apenas entró dijo, chicos, esto es todo falopa, todo verso, todo mentira. ¿Cómo falopa? No, es una expresión que decir falopa, que decir mentira, grupo. Ajá. No, él habla así, cayengue, como si fuera década del 20, 30, barrio bajo, porteño, ¿no? Sí, sí. Son expresiones que quieren decir que es mentira. O sea, él creo que quería comunicar a los miembros, a la gente que estaba asistiendo al seminario, es que uno puede ser en la televisión quien quiere ser mientras te crean. Hermoso, hermoso. Y además está tampoco diciendo vegetariano, porque comió un sándwich, una bondiolita. Tampoco vegetariano, él mete eso, también es mentira. También es mentira, qué vergüenza. Sí, también es mentira. Para este sábado, seguimos con la cultura, va a haber una proyección de film que se van a dar pegados. Arranca Tiempo de Revancha y se cierra con Arreglo. El film argentino de Arreglo, ¿lo conoces? Sí. ¿Cuál es el Arreglo? Excelente. Estoy pensando, ¿qué pensé? ¿Cuál es el Arreglo? Tiempo de Revancha es con... Es un film donde hay un barrio que... Es un barrio humilde donde no llega el agua y tienen que arreglar, es el arreglo, para que llegue el agua corriente. Está Federico Luppi, que es, tiene la representa el hombre con honor. Sí, sí, claro. Y que le da la bomba de agua y no quiere cerrar con la coima, que el que representa el coima es el artista Rodolfo Rani. Rodolfo Rani, claro. Mirá qué bueno, qué bueno. Bueno, ya 16 entradas vendidas, así que todas las personas que quieran que lo compren son 46 pesos con 50, sin descuento lo pueden comprar en el local directamente que está en la puerta del teatro, en sí, la Mar de Altani, adelante hay una boletería, que además de boletería también se pochoclo y con manzana caramelada, todo lo que no tiene absolutamente nada que ver con el teatro porque no se puede ingresar bebidas y comestibles. ¿Capacidad para cuánta gente? Y es en la sala 2. O sea, creo que son 280 si no habilitas palcos. Ah, mira, o sea que tienen 16 vendidas. 16 vendidas, que bueno, ya me parece que para el sábado vamos a estar en 50. Podrían llamar el productor arroba Gaula, sala está vestida, como siempre te comento, ¿no? Es que después, corta ticket. Lo que se anunció hoy, anunció la presidenta del nuevo rating, que se va a medir, el rating nacional. Sí. ¿Estás al tanto? Sí, sí. Bueno, sí. Acá a nivel local, en Costa del Tuyú, lo que lanzamos es un kit de People Meter que vos te podés automedir el rating. ¿Cómo? O sea, vos lo instalás en tu la boca de cablevisión, o acá lo que tenemos es Costa Cable, vos instalás y eso manda por internet todo lo que vos viste durante todo el día. Y después se hace una cuenta que es muy complicada, ¿no? Es un algoritmo, sí. Sin ritmo, es algo que tiene ritmo. Y en la computadora central de la empresa que es prestadora de servicio, te canta cuál es el rating. Mirá lo que pasa es que estaban dando mal las cifras. La novela de Quique Estebanés, que es de una mudadora, Camino al Amor, sí. 2.0 nos dio. A la empresa brasileña de Iguope, 19.8. Ah, pero no, entonces sí, hay algún tipo de... En cambio, Animani, que es un dibujito animado de la Warner, sí, que va en América a un horario raro, de 6:50 a.m. a 7:30 los sábados. Ah, mira, 17 puntos. 17, no, está sí, más pedido. Sí, a lo mejor hay una cuenta que hicieron mal los muchachos. Sí. ¿Quién hizo el algoritmo? Bueno, son unos programadores. Ah, okay. Que se contrataron. Lo que pasa es que como los programadores viven en la India. Ah, son hindúes. Hay muy... diferencia con el tiempo, entonces cuando los muchachos acá se despiertan en la municipalidad ya están durmiendo. Ah. No les pueden cantar bien, lo habían programado en C o en Java. Claro. Entonces, o en la isla de Java, no se entendía bien. Genial. No sé si te queda algo más, fue completísimo hasta aquí. Sí, para ir cerrando, porque la verdad es que acá hemos fuera del teatro y hace mucho frío. Sí, está sí, haciendo sí. 9.8 de sensación térmica. Acá. Ah, mira, igual que acá, casi. Sí. No, lo que te podemos comentar que queríamos llamar, hacer un llamado a todo el pueblo, ¿no? Es que había quedado un gorro. ¿Cómo? En el teatro, cuando cerró, hay un gorro que quedó, no es un gordo, un gorro, es un gorro de lana del Club Huracán, de algún fan. Ajá. Así que si alguno lo dejó cuando vino acá al evento... Que se acerque mañana, que Silvia, que ya es parturienta, puérpera. ¿Cómo ya lo tuvo? Puérpera. Sí, por eso, ya. ¿Ya está trabajando? Siempre acá, sí, ya está trabajando. Acá no hay. Acá es una barbaridad. No hay licencia de maternidad, no es una hay barbaridad. Vivimos barbaridad. En una ciudad que es vacación todo el año. ¿Cómo vas a tomarte vacaciones? Y aparte, toda esa gente se ha vivido y se va a vacaciones a Villa Gesell. ¿Cómo pueden ir a buscar a un balneario rival? Sí, no, horrible. Lo que contás es horrible. Horrible. Bueno, redes sociales entonces. Bueno, la red social principal, badu.net/costa del Tuyú. Nos encuentran siempre. Hay algunos pícaros que lo usan para levante. Ah. O sea, vínculos sexuales. Sí. Nada que ver con nosotros. Se ve que es hacker. Y después, email, mandás en el info@costaeltuyú.com. Subj, lo dejás en blanco. Y en el cuerpo de mensaje puede poner el rating que mandan ustedes. Ah, ok, perfecto. Sí. Twitter.com/costaeltuyú. Sí. Ahí todo lo que es mention, fab, RT, lo hacen todo en Twitter. No lo hagan en Facebook porque no vale, ahí no sirve. Claro, lógico. No, en Facebook se utiliza mucho para postear fotos, ¿viste? Sí. Lo recomendamos para compartir fotos familiares. Ah, mira, qué bueno. Facebook.com. Y platos de comida también, es muy famoso, sí, muy popular. Sí, o lo mal llamado trago de autor. ¿Viste? Ah, también. Es sí. Un flagelo. Sí. Eso es Julep, chinar Julep. Bueno, después también estamos en la red social Tinder. ¿Tinder? Es que también lo usan para levante, pero lo nuestro, comunicación. ¿Y cómo van a comunicar con Tinder? Bueno, porque si vos pones un corazoncito, otro corazoncito, hay robots, ¿eh? Ah. Hay, por ejemplo, un árbol, que uno toma una foto de árbol y otro pone una foto de Cancún. Claro. Cancún y un árbol engancharon y después... Claro. Bueno, tiene su lógica. Después, lo que entramos también que recomendamos, que es una página nueva, elsitio.com. Elsitio.com. Claro, te metes en elsitio.com y ahí te dan una cuenta de mail y podés subir una página también. Geocities es parecido. Ok. Sí. Muy bien. Así que si quieres armar es. Sí. Rodolfo, completísimo como siempre. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a vos y acordate que como nosotros garpamos podemos decir absolutamente. Por supuesto, por supuesto. Sí, hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Se

top of that coon shit. Early morning cartoon shit. This is that goon shit. Fuck up your whole afternoon shit. I'm a wham, I'm a wolf. Soon as the moon hit, I'm a wham, I'm a king. Back out the tomb, bitch. Back out the room, bitch. Stop all that coon shit. These niggas ain't doing shit. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action, action. I'm in the morning, and I'm zoning. I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living. In the moment, I've been a menace. For the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yeah, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to flow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass. God, God, God, God, God, God, God, God, God, God, God. ¿Qué nos dice la gente respecto del dilema? Que es que preferís emborracharte y despertar en otro país sin documentos ni plata o perder 10 partidos al preguntado frente a Karina Zelinek. La gente le dice, Juno, lo dice, ve, total, no me digas tincho, no me tiene piedad y siempre me ganas. Uno más, Robetino Rojo dice, opción A, es demasiado aburrida para el preguntado. Así dicen, ¿eh? La opción A es demasiado aburrida. ¿Cómo opción A es demasiado aburrida para el preguntado? La opción A es muy aburrida para el preguntado. Ah, claro. Pero ¿dónde si está mi lista? ¿Dónde yo anotaba? No sé. El escribano la retiró recién. Ah, no sé. Ah, porque estaba computalizando. No, no, no. Te parece que tenía un teléfono ahí. Estamos 5 a 3. Bueno, anote uno y uno. Usted no se preocupe. Sí. Uno para el B, uno para el A. Y va ganando el B todavía, ¿eh? Le aviso al pueblo que se apure. 6 a 4. 6 a 4 va ganando la opción. Perder 10 partidos ha preguntado frente a Karina Zelinek. ¿Qué preferís, emborracharte y despertar en otro país sin documentos ni plata o perder 10 partidos ha preguntado frente a Karina Zelinek? Opción A. ¿Les gustan las mujeres estúpidas? No. ¿Le excita un poco la mujer estúpida? No, más que bien no va a entender si no, no, más bien te lo contrario. Bien, sí, sí. Bien, por saber. Sí, sí, sí, sí. Es más, creo que casi que es lo que menos le gusta, más lo que más me interesa, no sé si lo que más, pero es una cosa importante. Que a mí me encanta, mi amor. ¿Qué le encanta? Ay, las mujeres así, tontas, me dan como, me las pondré en una cama. Ah, y las, ¿en serio? Sí, mi amor, me ay, no sé, que es como que quiero, me pone los pezones de punta. Handel, quiero presentarle a alguien. A ver, mi quiero amor. Quiero presentarle a alguien. Él es esta persona que está viniendo. Suele venir los martes y quizás no se cruzan tanto, pero se llama Tito. Tito, te presento a Handel. Hola, Handel, buenas noches. Ay, qué voz, Dios me libra. Handel, sabes que, bueno, está lanzando su campaña presidencial y le interesa sumar famosos. Sí. Algunos más famosos, algunos menos. Tito, vos sabés que estuviste en la televisión, tenés cierto arrastre en el conurbano. Claro. Que es un distrito de los más importantes, ¿no? Son los distritos más importantes quizás para la elección nacional. Y entonces, por ahí yo quería que se pusieran en contacto para ver si puede sumar punteros. Claro, el puesto que vos quieras podés tenerlo, porque mientras que vos... Lo importante son los votos, mi amor. ¿Vos cuánta gente podrías sumar? Porque así vamos como sumando gente, mi amor. La Matanza te es un distrito importantísimo, ¿dónde Handel? ¿Dónde es La Matanza? Lejísimo. ¿Cómo dónde es La Matanza, Handel? Es un distrito más importante del ay, bueno, bonaerense. Es casi, usted gana La Matanza, gana el país. Ay, entonces, ¿qué querés, Tito? ¿Qué querés, Tito? En línea privada, después te puedo decir. ¿Pero cuántos votos sumás? Mire, yo le recomiendo la línea pública con Handel, ¿eh? Sí. No la línea privada. Bueno, te besito. Dale, mañana una reunión tenemos. Mañana es viernes. Estoy mañana haciendo campaña en... voy a estar en la PLOP, en la fiesta PLOP o en América. América, usted lo conoce. Tengo un despacho privado en América. ¿Usted conoce el boliche América? No. No conozco. No, nunca fui. Bueno, pegate una vuelta, mi amor. Y vamos ahí hablando un poco tema. De... No sé. ¿Un poco de qué? No sé. No. Ahí... ¿Me da un poco? Bueno. Los muchachos se besan en la boca, yo no. Ay, nunca vi eso, yo, mi amor, por favor. Son calumnias, no me vieron besándome a mí con Taylor, no puede ser que nadie, me hayan visto. Nadie lo acusó. Porque no, en realidad le estaba haciendo una respiración asistida, era. Nadie lo acusó a usted. No, sí, ya veo por dónde va la mano, mi amor. No, no, por favor. Y ustedes les dan la mano y se agarran el codo. ¿Está sugiriendo algo usted, Tito? No, no, no, yo dije que nunca fui porque... ¿Usted está, le está diciendo, sugiriendo algo de Handel? No, no, no, para nada. A vos andás ya corriendo la voz en la mata. Ramal que para, ramal que cierra. Pero punto esa frase, uno. ¿Pero qué tiene que ver esa frase? Porque son eslogans que vamos a usar para la campaña. Eso lo usó el menemismo por los trenes. No tiene nada que ver. Por favor, ¿qué otro eslogan tiene? Revolución productiva ya. Now, right now. ¿Pero quién les vende eso? ¿Usted es Manfred que les vende? Señor, con los Chicago Boys hemos estado diseñando un plan para salvar a la economía de este país. Escúcheme, Manfred, usted le está dando eslogan viejo. Usted le vendieron una pila de eslóganes viejos del menemismo. Es cualquier cosa eso. La libertad no es vieja, señor. Pero lo que es vieja es la tiranía. Váyase, Handel. Ay, qué pesada se pone, ¿qué Dios? Le va a ofrecer a Tito? Tito, vos sedúzcalo, qué... sedúzcalo, Handel. Ay, bueno, como se sedujera. ¿Hay algún caño cerca? ¿Cómo un caño? ¿Lo tengo que seducir? ¿Cómo? Ah, de propuestas. Claro, a nivel positivo. Bueno, mi amor, mira, vos, por ejemplo, ¿en qué sos bueno? ¿Para qué sos bueno? Buena pregunta. La gente es pasando música, por ejemplo. Pasando música, puedo subir a un escenario y animar, una cosa así. Jefe de gabinete. Te puedo acompañar en la gestión, ¿eh? Jefe de gabinete, como la mostra esa que hay chaqueña ahora, ¿de dónde es? Siempre que hay algún candidato, siempre hay un conocido de la tele, no digo famoso, ¿no? Y vos decís, ¿qué hace? Saludando. Usted va a ser el famoso de Handel. ¿Le parece bien, Tito? Sí, fenómeno. Bueno, me encanta, candidato, mi amor. Ofrézcale la intendencia de la matanza. ¿Querés la matanza? Te la doy entera, con un moño, porque a mí no me interesa. No hay dinero ahí. Sí que hay. Ay, sí hay, bueno, sí entonces hay. No te puedo dar eso. Hay bastante. No creo que lo den tan fácil. ¿Qué problemas tiene la matanza? Otro partido. ¿No quiere otro partido? ¿Un 3 de febrero? ¿Alguno más modesto? Ah, la matanza me gusta. ¿Morón? Porque hay buena onda. Lo hablamos con Curto, mi amor, en 3 de febrero. No hay problema. Lo que tiene la matanza. A ver. Muy lindas mujeres. Eso es lo que más me interesa. Ay, qué. ¿No? Por Dios. Sobre todo en la zona de Virrey del Pino. ¿Ustedes conocen Virrey del Pino allá al fondo? Sí. Los kilómetros. Es hermoso. Bueno, esos son los lugares por donde yo ando. El mar que tiene. ¿Cómo el playas? Mar. No tiene ni idea, Jandro. Los pinos de Virrey. No, Virrey del Pino, la última estación del ramal. 40, kilómetro 40 y pico allá. Qué lindo. Pasando es. Los bosques. 20 cuadras a la derecha. Sí. Me gusta frecuentar los caminos de tierra. ¡Ay, mi amor! Bueno, bienvenida. No, Tito, ¿cómo le va a decir eso? Bueno, arréglense. Escúchame, Tito. Allá se cierro, ¿eh? Ya cierro. ¿Qué problemas hay en la matanza? Porque estuvimos con un asesor que el eslogan tiene que ser rápido, concreto. No importa después si lo hacemos o no. Pero, por ejemplo, ¿qué problema hay? No, un poco más de diversión. Bueno, la matanza. ¿Querés divertite? Handel 2015, así. Pero claro, es muy berreta eso, Handel. Pero hay poca diversión en la matanza. Habría que pensar un poquito más, ¿no? A ver, un eslogan, ¿cómo se le ocurre, Tito? Algo con matanza. Claro. Tiene que ser, como por ejemplo, sumate a esta matanza electoral. No. Es muy agresivo, ¿no? Al votante cautivo, ¿no? Sí. Algo con matanza. No trate de no asociarla con colectividades ni nada de eso. Ay, ¿por qué, mi amor? Porque queda feísimo, pruebe. Hagamos una matanza. Me encanta. ¿Ve? No. Y ahí le suma. No creo que sume votos ese logo. Hagamos una matanza a la oposición. No, no está no, mal. No, tampoco. Señor, bajo ningún punto de vista podemos. ¡Cállate, mostra pesada! Quiere meterse donde no le corresponde. Bueno, ¿hay inseguridad en la matanza? Y se comenta. Policías. 6 policías por ciudadano. Después no sé, vemos. Por cuadras hay policías. Tito, le falta locuacidad. Usted va a ser el jefe de gabinete, intendente de la matanza. No, yo... Proponga más. Usted tenga un rol más activo frente a la... Ay. Yo, ¿usted quiere tener un rol activo o quiero no? Quiero que se ilumine toda la matanza, más iluminación. Ahí está. Ay, bueno, me encanta eso, diamantes. Hagamos de la matanza un diamante que brille. O sea, sacar toda la lamparita bajo consumo. Claro, tíralas a la basura, y mi amor. Y poner lámparas halógenas. Par mil, poné. Claro, par mil, eso. Claro. Y por ejemplo, vamos a hacer una prueba, vos que sos mi jefa de gabinete, mostrá. Yo te digo, por ejemplo, un día me voy a la ONU, por ejemplo, a hablar de, qué sé yo, de la importancia de los hombres en el mundo, ¿no? Una conferencia que haya, a diferencia de la mujer. Entonces, vos anunciá, por ejemplo, al pueblo de que yo voy a estar en la ONU. A ver. ¿Qué número es? ¿LR2? ¿Qué número tiene la cadena 69, nacional? ¿La tenés ahí en la cadena nacional? ¿No la tenés? ¿LR cuánto? ¿LR4? No, la de cadena nacional, la de LRA. Ahí está, perfecto. Bajá la cortina, así. LRA, cadena de para todas las televisoras y radiodifusión de la República Argentina, habla el señor Tito Sueldo. Bueno, compañeros y compañeras, bienvenidos a esta, yo lo confieso ya. Me gustaría monstruos y monstruos. Vamos de vuelta. No, más arriba. LR, vamos de vuelta. ¿Eh? ¿A que L... ¿Sabe bien lo que tiene que anunciar él? Más o menos. Más. ¿Qué tiene que anunciar? Bueno, anunciá, por ejemplo, que tuve una cirugía por un tema gastroenterólogo. Que voy a estar en reposo 10 días y va a estar el vice, que va a ser... Después vemos. A ver. Que tomo licencia por maternidad. Ok. LRA, República Argentina, para Canal 7 y Radio Nacional, y todas las cadenas de radiodifusión y televisión de la República Argentina, habla al país el señor Tito Sueldo. Buenas noches, país. Un saludo para todas y todos. En esta ocasión, bueno, ustedes se preguntarán por qué yo acá, frente a esta cámara. Es que estoy en reemplazo del señor Händel, que me ha dado el espacio para transmitirles que, bueno, con una cirugía menor de unos 15 centímetros nada más, él se hace ausente. Así que, nada, les quiero decir que los precios se van a mantener como siempre, no va a haber inflación como siempre. Sí, me gusta. No va a haber aumentos de nada, los sueldos se van a triplicar, la noche va a ser libre, no va a haber control de nada, diversión... Ah, yo lo pongo de presidente a él. Diversión todas las noches, no solamente viernes, sábado y domingo, de lunes a lunes. O sea, que haya boliche todos los días. Se viene abajo la grada, se viene abajo la grada. ¡Bravo, mostra, Tito! Te ganaste tu sueldo, Tito. Muy bien, Tito. Bueno, arreglaré, los dejo en conversación privada, los dejo en contacto, nosotros vení vamos por acá. Y vení por acá. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Tanda... Señor... 5 hacen falta. Rasputin, ¿5 qué? Para partirme por la mitad. Ah, pero... No, por favor. Nadie escuchó lo de partirme por la mitad de Góngora, por favor. Nadie sabe... Tengo que blanquear esto. Sí, nadie. ¿Viene mi columna? Viene su columna. ¿Le puedo contar antes algo que cociné? Por supuesto. Así aprende la receta Amelia. Por supuesto. Es más, si quiere me cuenta la cocina y después mandamos... Dale. Mandamos una tanda. Ayer preparé curanto a la olla para un par de amigos y mí. ¿Curanto? ¿Curanto? Mirá, ¿pero cómo lo hace? En una olla grande y usé una olla curanto de barro. Es lo que normalmente se hace en el barro, digamos. Claro, en la tierra. Hacer, ¿Se hace un pozo en la tierra? Se puede hacer en olla o en un pozo. Es distinta la receta, pero puse en una olla de para 15 litros, olla bien grande. ¿Sí? 2 kilos de mejillones y almejas. Con cebolla, mezcladito curanto, abajo. ¿Curanto de mejillones y almejas? Primero, a mejillón y almeja con 2 cebollas en pedazo y 3-4 dientes de ajo enteros. Eso, así. Arriba, entre medio longaniza y chorizo colorado mezclado en pedazos. Todo dentro de los mejillones para que absorba su sabor. Arriba una capa de pechito de cerdo. ¿Eh? qué bien. No sabes lo que, sabes lo que. Qué bien. Después viene 4 o 5 patas de pollo arriba, más longaniza y panceta. ¡Pah! Livianita, Livianita, sí. Chorizo colorado, pechito. Me perdí la receta. Lo cuento de vuelta. Por favor. En el fondo de la olla, 2 kilos de almejas y mejillones, mezclado con longaniza y chorizo colorado. Bien mezclado que tome sabor. Con cebolla y 3-4 dientes de ajo enteros. Sí. Arriba, pechito de cerdo en pedazos, así. Sí. Eso después va pollo, más panceta y más longaniza. Uh-huh. Y arriba, 4 papas enteras o 5. Dentro de la olla, 2 litros de vino blanco adentro y lo tapa y una hora al fuego. ¿Y mejillón, pechito de cerdo? Es como queda el marisco mezclado con chancho. ¿En serio? Ahora tenés que tomar y después hicimos una siesta de 5 horas. Todo, también queda rico. Se cocina toda la vez, no se revuelve, no se mezcla. Al fuego, hora, hora y algo, cuando la papa que puso arriba está cocida, la papa no se pela, así todo va a lo grande. Es muy rico. Entre 3 comimos todo eso. ¿Tapado o no? Tapado, sí, sí. ¿Y vino sí. cuánto? Yo tomé 2 litros de cerveza. No, no voy tanto al vino, pero después tuvimos que hacer siesta todo. Cerveza, claro, qué hinchazón, ¿no? 2 litros de cerveza con la comida. Durísima esa comida. Claro, pero ¿sabés? Con... Y te tomás primero el caldo, sale, se hace mucho caldo. Vos servís en una taza el caldo y le echás un buen chorro de vino blanco fresco para que le dé fuerza. Tomás el caldo. Después comer un mejillón, el pechito, la panceta, el chorizo colorado, todo junto. Muy bueno. Es riquísimo. Potencia bárbara. No sé, ¿no? Sí. Eso fue al mediodía. Al mediodía, no, quedé. No, mate con coca, con té de coca. Claro, vamos para gente que tiene el día libre, por ejemplo. Sí, eso claro, para eso con domingo temprano. No es para parar un segundo en el laburo y almorzar. Tenés media horita, te comes un curanto. Y no es para una persona solo. Hace la columna sin micrófono. No, claro. Sí. Claro, tampoco lo puedes hacer para vos solo. Sacás 5 kilos de comida. Tenés como entre 2-3 personas. Claro. Igual es mucho. 5 kilos de comida para 3 personas, 1 kilo 600 por cabeza. Sí, pero vas de a poco, vas charlando, esas reuniones que vas charlando. Sí, con sus amigos. Pásame más. Usted lo ve ahí tan flaquito, pero usted es la persona más comilona. Es zarpado, es un tipo zarpado para comer, zarpado. Nosotros que de golpe te come una cabeza de chancho con 2 huevos fritos, viste, cosas así. Inventamos con este grupo de amigos, hacemos una comida a la 1 del mediodía, con una siesta y comer lo que queda después de la siesta. Porque esa hora que te querés ir, porque estás cansado, tiro en el terreno 3-4 colchones, cada uno se tira a dormir unas horas. Qué bien. Entonces podés retomar a comer más, porque no... Okay. Te quedas charlando con a las 5 de la tarde. Claro. A las 5 de la tarde. Derecho, cuando hay parrilla, derecho, viste, sí, ahí la parrilla. Sí. Terminás 8, 9 de la noche con... Así, con ganas de morirte. Así nomás, ¿eh? Bueno, así que si quieren hacer curanto a la olla, muy rico. Tanda y después, ahora sí, su columna de antropología. ¿Cómo no? Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Me acabó. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. Es Nakapop. Nakapop. Nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional.

Antes de arrancar la columna de antropología, decimos que Norberto Incillo nos dice: lejos prefiero jugar con Karina y perder todo después, o sea, la opción B. De Juno había dicho, de Robertino Rojo, la opción A es demasiado, ya habíamos dicho. ¿Ya todo. ¿Te has dicho eso? Sí, y en Facebook nos escribe María Pía Bray y dice: quiero una kurda en otro país, o sea, la opción A. Bien. Y él idamente dice: opción, elijo la opción A porque es humillante perder con la Jelinek. Creo que mucho la cabeza no le daría. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Pueden seguir participando con el dilema del día de hoy, que es: ¿qué preferís? Opción A. 6 puntos. Despertarte después de una borrachera en otro país sin dinero ni documentos. Opción B. 7 puntos. 7 puntos, que es jugar, perder 10 partidos, ha preguntado frente a Karina Jelinek. Participan todos por 1 kilo de helado de Cadore, que es en la avenida Corrientes 1695, frente a Paseo de la Plaza. Pueden comunicarse con nosotros en Twitter, @lahoradoble, facebook.com/lahoradoble, y los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Ahora sí, damos paso a nuestro antropólogo. Buenas noches, bienvenido Paloma, sí. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien, como si no nos hubiéramos saludado en el bloque anterior. Hola, ¿qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Martín Requimusi. Muy bien. Tenemos la visita de Tito Sueldo. Hola, Tito. Hola, Tito, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes, ¿eh? Gracias. Bueno, traje... No responde nada, igualmente. Traje el tema de la arena, antropología. ¿Cómo? No sería... turismo, en tal caso, sería ni viaje, sería antropología, la arena. Ajá. La arena. Arena. Vemos por dónde va. La arena. Podría llamarse la entropía y la falacia del grano de arena también, pero vamos a ver si va para ese lado o no. Mira. Okay. La arena, junto con la arcilla, serían los casi las rocas en su máximo grado de entropía. Una playa es un elemento muy, muy estable en cuanto a... ¿Saben? Entropía es parecida a la segunda ley de termodinámica. Los sistemas se vuelven más estables cuanto más desordenados están. Es más fácil mantener estable un sistema desordenado que ordenado. Si puede ser un mazo de cartas. Si usted baraja un mazo de cartas, va a ser muy difícil que se ordene por palo y número. Ajá. ¿Sí? El azar va difícil. Lo mezclas, difícil que quede 1, 2, 3, 4 de copa. Es mucho más fácil que quede cualquier otra combinación menos esa, que sería lo que uno define como el orden del mazo. El más ordenado sería... Ajá. Entonces, otro ejemplo. Si usted limpia el piso de su casa, va a ser más agua sucia que piso limpio. Se gasta más energía en ordenar que en desordenar. Un sistema se estabiliza en un grado de desorden más alto. Si... pone las piezas sueltas de un avión a que le sople el viento, va a ser muy difícil que el viento arme un avión. Es más fácil el avión desordenado que el avión armado. Necesita mucha más energía algo ordenado que desordenado. Pasa con el cuerpo humano. Aplicándole cualquier ley universal que nos rige a un cuerpo humano, por ejemplo, la ley de gravedad, usted tira a una persona desde un sexto piso, se va a hacer mierda, póngale. Entonces es más fácil desordenar el proceso que está rigiéndonos, es el del desorden. Entiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, la arena es más desordenada que una roca. Usted tiene una roca grande, la erosión, los elementos naturales tienden a convertirlo en arena. Es difícil que la arena se convierta en una cosa peor. Para que la arena se convierta en otra cosa, por ejemplo, en algún clasto, se endurezca, se convierta de vuelta, se funda, necesita muchísima energía. Por ejemplo, una subducción que hunda la playa y el calor del magma debajo de la tierra funda la arena. O otro proceso, con la arena usted hace una pared. Necesita muchísima energía. Esa energía que es cargar la arena en un camión, llevarla, venderla en el corralón, usted la mezcla con cemento, todo eso. Bueno, un metro cúbico de esa arena cuesta, póngale, 300 pesos. Ese dinero que cuesta una arena que en la playa era gratuita es el gasto de energía que implicó convertir la arena en algo distinto. Claro. Si no, la arena queda arena. Puede ser algo aún más fino, quiere decir más estable y más disgregado, que es el limo. Si los granitos tienen menos de 0,6 milímetros, se llama limo. Si es un poco más grande, se llama grava. La arena es entre 1 milímetro y 0,06 de tamaño de cada grano. La mayoría de la arena es sílice. Sí, en forma de cuarzo, aunque hay arenas, por ahí vieron en fotos las arenas blancas de las playas de coral. Sí. ¿Eh? Esa arena la hace, en su mayoría, es caliza casi toda, por eso es blanca. la hace un pez que se llama el pez palo. El pez palo... ¿Eh? ¿Solo un pez? La mayoría de esa arena blanca la hace el pez palo. ¡Qué locura! El pez palo come el líquen pegado en los corales y se mastica la caliza del coral. El coral es una formación, es un animal por fuera, pero se calcifica. Se come el coral y caga arena blanca. Uh-huh. Así que la mayoría de la arena de los cosos del coral tiene que ver con el laburo de este pez palo. ¡Qué loco! Sí, es raro. Bueno, entonces tenemos la entropía y la arena están bastante asociadas. La arcilla es parecido. La arcilla es otro producto que es una roca disgregada en donde se estabiliza muchísimo y es difícil que se convierta en otra cosa. Así que esas cosas son estables. Hay algo con el grano de arena, con este pequeño grano de arena, que se usa muchísimo en una frase que habrán oído, que es aporté mi grano de arena. Mi granito, sí, de arena. Mi granito, sí, sí, de arena. Si ustedes buscan en internet, 4 de cada 5 veces que alguien postea en internet aporté mi grano de arena, es un futbolista que entra en un equipo nuevo. En todo el mundo. Lea, fíjense, vengo a aportar mi grano de arena. Caretas. Bufarrones, mentira. Pero padre, no se fue. ¡Cantero! Perdió el eje. Su grano de arena va a aportar. Pero hay un dicho con el tema de la arena. Sí, vengo a aportar mi grano de arena. Dice, sos como un puñado de arena en un plato. Epa, incomible. No, de lejos pareces polenta. Es muy bueno. Muy lindo tito. O me podrán... No, soy como un puñado de arena. Me podrán tener por un rato, pero nunca para toda la vida. Para la señorita poeta. Bueno, ese igual, estamos, si lo tiene así, lo puede tener para toda, claro, la vida. No, pero igual se cuela entre los dedos. Sí, soy quien agarrarlo así, claro, vertical. No, soy como un puñado de arena. Claro, sí, un puñado. Claro, como un puñado, pero uno lo quiere agarrar como un tonto, porque si lo agarras así, no se te cae nunca más. Se te cae un poquito así. Puede si ser. Si pones los dedos para arriba, si bueno, cierra la mano y pones los dedos para arriba, lo cagó. Los aforismos no son perfectos. Bueno, hay algo de Naroski en esta mesa. Sí, ¿no? Bueno, sí. Titovsky, nuestro rey del aforismo. Titovich, me dicen algunas chicas, no sé por qué. ¿Está Titovich? Ah, mira, qué cariñoso, una manera tierna. Sí, sí, el por ruso. Bueno, teníamos arenas volcánicas que tienden a ser negras, yes, sí, porque tienen basaltos, arenas, yes, blancas que de los arrecifes de coral, que son calizas, producidas casi todo por este pez, o pez loro también, que los dos comen los líquenes pegados a los corales y cagan esa arenita, y la arena amarilla que conocemos del cuarzo. El grano de arena, el aporte de grano de arena en boca de los futbolistas es vengo a integrar el equipo, se hacen los modestos, pero... hay algo en esa metáfora. Dice, bueno, tiene una cosa rara. Dice, yo vengo a aportar poquitísimo y eso se va a acumular y va a lograr algo, ¿no? Uh-huh. Aportá tu granito de arena. Como por haciendo muy poco vas a ayudar en algo. Es raro, porque yo hice la cuenta. Supónganse que el grano de arena de promedio tiene 1 milímetro de tamaño. Uh-huh. Para juntar 1 metro cúbico de arena, es decir, como una mesita de bar llena de arena, una mesa de metro por metro por metro, ¿sí?, se necesitan 1.000 millones de grano de arena. La población mundial es de 7.000 millones de personas. Así que si cada persona del mundo aporta un grano de arena, no sirve, vamos a tener solo 7 metros cúbicos de arena. No hace una playa ni en pedo. O sea, ay, poné tu grano de arena y hacemos una playa. Mentira, no va a pasar. No va a pasar nunca. Hagan una playa, calcúlenla. 100 metros de playa. Soporte. De profundidad, ¿no? Soporte es desmitificador. Sí, por 1.000 metros de frente. Una playa de Mar de Ajó. 1.000 metros de línea de costa, 100 metros para atrás, 1 metro de profundidad para que entre la almeja. Necesitamos, para juntar una playa en Mar de Ajó o en Costa del Tuyú, que la población mundial se multiplique por 10.000. No. 7.000 millones de personas por 10.000, recién hacemos o una sea, sola 70 playa. 70.000 billones. Sí. Es imposible. Cálculo, Billones, estamos en 70.000 billones. Sí, entonces esa metáfora, bueno, pero esa metáfora, la metáfora ilumina una parte de realidad tomando algo de otra parte conocida, iluminando lo desconocido. Tu boca de coral. Nadie sabe cómo es tu boca, pero sabe que el coral es rojo. Entonces su boca es roja. Tu aporte es un grano de arena. ¿Qué te están diciendo? Que no sirve para nada. Sí, bueno. Te quieren hacer creer que sirve. Totalmente. Entonces vos te exculpás de que lo que hiciste es una miseria. Y la playa no se hace con un aporte de grano de arena que hace cada persona. La hace un proceso. ¿Sí? Las olas y las corrientes arrastran la arena. Es un proceso. Voy a dar un ejemplo, como a veces hablo de viaje. Van a encontrar ejemplos más cercanos, pero bueno, para hablar de un lugar más lejano. Estaba en Sicilia una vuelta. En Sicilia había lleno de carteles que decían eso, aporte su grano de arena, no tire la basura a la calle. No tire la basura a la calle, sea buen ciudadano, aporte su granito de arena. Pero estaba de paro los recolectores de residuos porque pertenece a lo que se llama la Cosa Nostra, que es la mafia siciliana, organiza la recolección de residuos. Hacía un mes que no juntaban basura y la mafia impedía que nadie junte. Así que debajo del cartel, aporta tu grano de arena, no tire la basura a la calle, había la basura de un mes. La rata, los perros. ¡Qué padre! Entonces, ¿qué te das cuenta? Que la limpieza o suciedad de una ciudad no tiene que ver con tu grano de arena, tiene que ver con un sistema. Y que si vos querés un cambio en un lugar así, no podés pensarlo desde lo individual. De una forma individual. Individual. Yo hago un grano de arena y aporto algo. Es una tontería. Tontería supina. Sí, sí. Tengo un ejemplo. Vio que bien metí la palabra supina ahí. Sí. Muy bien, ¿eh? Hoy lo veo atento, a pesar que está haciendo otra cosa. No, pero yo mientras hago tareas de producción de programas. No sé. Entonces, yo colaboro a veces con una escuela de montaña en Jujuy, una escuela que recibió el padrinazgo de una escuela de Buenos Aires, porque este tema del grano de arena se usa muchísimo para la gente que va a donar algo. Se usa mucho, aporta tu grano de arena. Ahora hay una campaña rarísima de Cáritas que dice, apuntemos alto, pobreza cero, colecta anual de Cáritas. Uh-huh. ¿Alguien puede pensar que la pobreza va a llegar a pobreza cero con la donación de Cáritas? No. Es que no solo no es acumulativo el grano de arena, no solo es poco, es claro. Un ejemplo de una miseria, sino que no es conducente, no va por ahí. Claro, por claro. Mejor voluntad que le pongan, no lográs ese cambio con donaciones. En ese lugar donde conozco una escuelita que recibió muchísimas donaciones durante 20 años, la escuela tenía hace 20 años 60 alumnos, una escuela en la montaña en Jujuy, tiene ahora 6 alumnos. Y recibió 20 años de donaciones. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que emigraron los padres porque no hay trabajo. Claro. Y 20 años de zapatos usados no reemplaza el trabajo. Entonces, esa idea de que ese aporte sumado, todo el mundo aporta un poquito, se logra mucho, primero que se logra poco, y segundo que se logra algo que no va en camino a lo que uno quiere lograr. Claro. Para lograr algo colectivo en una sociedad donde todo está formado por sistemas y procesos, hay que construir un proceso o un sistema. Hay que implicarse, claro. Construir política. Sí, bueno, sí, claro, claro. Y además, reemplazar procesos que conducen a unas cosas por procesos que conducen a otras. Lo que pasa es que ahí también se puede caer en la trampa, digamos, de que esto se ha traducido, por ejemplo, en el mundo social, en lo que es la doble hermenéutica, por ejemplo, ¿no? La reinterpretación en el debate de acción. Vomita conocimiento, sí. En el debate de acción y estructura. Una 43 que AM. Que vendría por ahí a aportar a esto que usted comenta. Esta cuestión de que la estructura sería el sistema y la acción sería aquello que el individuo puede hacer, aportar su grano de arena, ¿sí? No puede cambiar el sistema. Lo que pasa es que, ¿cómo se cambia un sistema si no se cambia a través de las personas? Claro, es verdad. El error acá me parece no es que la acción es inútil, es que esta acción es inútil. Esa acción de la grano de arena se parece al me gusta en Facebook. No es una claro. Acción conducente. Hay acciones para hacer, pero capaz no son esas. ¿Pero sí. Usted cree que hay acciones que pueden cambiar un sistema global entero? Supóngase, otro ejemplo que es un poco más válido del grano de arena. Todo el mundo aporta su grano de arena, que es unos mangos, a una fundación que sí tiene algún tipo de acción de lobby, de capacidad de coerción política y lo que sea. Sí. Esa fundación redirige ese aporte a algo. Por ejemplo, no sé, póngale, aporta a Greenpeace y hace alguna cosa. Eso es distinto al aporte individual aislado. Está bien, es un poco de guita que ponen todos, pero después sí parece un poco más acumulativo. Yo había pensado como ejemplos de la irrelevancia de esto, por ejemplo, esa recolección de basura personal que junto a mi papelito, pero no entiendo que la mugre que se crea en la ciudad no tiene que ver con ese papel. La importancia no tiene que ver con eso. Pareciera ser que la diferencia está en general en implicarse en modificar el proceso de retroalimentación que tiene un determinado proceso o una situación estructural, meterse en la, digamos, la reproducción de un proceso en este caso, o simplemente paliarlo permanentemente, ¿no? Ponerle, por ejemplo, claro. Vos tenés tapado, sí. Ahora me pasa a casa que tengo tapado en la rejilla del baño, ¿no? Entonces sí. Yo puedo bañarme todas las veces y secarlo cada una de las veces que hago después claro. De bañarme. Puedo hacerlo, ¿eh? Puedo hacerlo. Aporto sí, mi granito claro, de arena claro. Y lo seco todos claro. Los días. pero si no arreglo la rejilla... Mira, hay una... Es un poco forzado, ¿eh? Pero claro. Hay una analogía entre esto y el voto. Supóngase que tu voto sea tu grano de arena para mejorar el país. Si vos solo pensás en eso, desconocés todos los procesos ocultos que hay detrás de que hace que cada persona vote hacia cada lado, esas corrientes de opinión, formación de posiciones y etcétera. Entonces, si el tipo se pone en ese lugar nada más, soy el votante que cada tanto aporto mi grano de arena en forma de voto, se tiene que bancar lo que pase. Si vos querés que pase alguna cosa más, tenés que hacer un poco más de laburo. No alcanza con esa participación, con ese grano de arena. Por ese grano de arena está, como decías vos, ya está reorientado, neutralizado, convertido en otra cosa. Claro, lo que pasa es que la escapatoria, la cuestión de cómo se modifica un sistema, es bastante compleja, digamos. Por ejemplo, seguro, la solución que ha dado la socialdemocracia es: no se puede cambiar la estructura, como no se puede reemplazar una estructura por otra. La suavizamos. El cambio viene desde adentro, ¿no? Por ejemplo, un Tony Blair supuestamente en Gran Bretaña, ¿no? Supongamos. O un Alfonsín, por ejemplo, en Argentina. Sí. ¿Sí? Sí, cambiar a la estructura desde la acción. Lo que pasa es que también, ¿cuáles son aquellas acciones que son las que son posibles de hacer para cambiar una estructura? Claro. Porque, por ejemplo, la estructura del orden vigente capitalista... No sé si me estoy metiendo ya en otro terreno, pero lo asocio directamente. Me parece, quizás, pero... No, comenta. Pero bueno. Pero sí, nos derivó ahí. Sí, está bien. Nos derivó ahí, sí, no hay problema. Sí, está perfecto. Digo, la solución, por ejemplo, cuando uno se opone al sistema capitalista, son tres salidas. No recuerdo qué autor decía esto, pero era bastante interesante. Hay tres salidas si uno se opone al sistema, al ordenamiento mundial capitalista. Una es el encierro, si uno va y tira piedras, por ejemplo, no a, qué sé yo, al Ministerio de Economía. Bueno, lo encierra la policía porque está haciendo un delito, ¿sí? Sí. Una acción cotidiana para cambiar esa estructura. O, qué sé yo, no sé, va y le quita a Monsanto los granos, no sé, una acción individual. La otra es... Va la... y pone una lancha frente a un buque ballenero, por ejemplo. Claro. Ahí está, la acción individual, el paradigma de la acción individual, sí. Acción individual, exacto. La otra es la locura. No tanto, porque si usted se enteró, no es tan individual. Esa sería una... Si no hubiera salido nunca en TV ni nada, esa acción individual. Entiendo. Es campaña. Entiendo. O sea... Perdón. La tercera de las salidas es la locura, ¿no? Es decir, por ejemplo, bueno, en realidad todo esto es una mentira o tener una supuesta Valeria revelación Lynch. De una verdad distinta. Claro. ¿No? Pero hasta ahora no son salidas esas. Son entradas a un manicomio. Salida de la sociedad como lo conocemos, y uno entra a un manicomio o entra a la cárcel. Claro, son alternativas, digamos, ¿no? De decir, bueno, es una linda forma de llamar. Al hospital alternativo. No, es bastante pesimista. Bastante pesimista. No, hasta ahora es bárbaro. Para la locura es, bueno, pum para arriba. En realidad nos gobierna un dios, lo que fuere, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, si uno va demasiado con eso, por ejemplo, un psiquiatra lo agarra, tiene una obsesión, un trastorno, qué sé yo, con algún delirio místico y plum, lo encierra. Claro. Y la tercera es la noción de éxito, que uno efectivamente logre tener ese cambio. Logre el cambio que uno quiere. Es decir, bueno, qué sé yo, pobreza cero, por ejemplo, ¿no? Si uno lo logró, fue exitoso. En eso. Está pensando todo en salidas individuales, un tipo, cómo se va a arreglar una persona. ¿Cómo se orientan las acciones cuando se oponen a un sistema vigente? Y lo estoy llevando al caso del capitalismo, ¿no? ¿Cuáles serían un sistema que está ya impuesto, implementado, que funciona? ¿Qué alternativas tiene qué alternativas o de acciones personales o colectivas también para escapar a esa estructura? Pero, claro. Por ejemplo, en el propio capitalismo, la noción de éxito es la imperante. Entonces, dentro de ese discurso está, cuando uno logra, por ejemplo, pobreza cero, es porque el propio capitalismo se corrigió y aglutinó en la noción de éxito. Incluyó y lo incorporó eso. A la estructura. Claro, entonces, por ejemplo, en ese caso, no hay acciones posibles para cambiar esa estructura. Es una teoría de... No recuerdo quién. No me acuerdo, pero sería bien interesante. Sí, pesimista un poco. Ahora, yo pensaba, volviendo a lo que le decía, un ejemplo de ese aporte de grano de arena para lograr que desaparezca la pobreza sería el tipo que pasa delante de, no sé, un pobre sentado en la puerta de la iglesia y todos los días le da una moneda. Y todos los días aporta su moneda y su grano de arena. Ese sería para mí la acción inconducente si es que quiere hacer otra cosa. Si quiere hacer otra cosa, tiene que juntarse, reunirse. Una persona sola, como da en su ejemplo, termina preso, manicomio, o exitoso. O exitosa. Bueno, no, entonces de a uno solo no se puede. Es como el tipo, imagínense que una persona entra a McDonald's a laburar de empleado y se esfuerza toda su vida, no lo echan nunca porque lo dejan estar ahí hasta que tiene 70 años. No va a ser nunca dueño de McDonald's. No está incluido dentro de las posibilidades de la definición del lugar donde entró. Entonces ahí, esforzate y vas a triunfar, aportá tu grano de arena, no conducen, ya sabes de entrada que pero, tiene un techo. Pero lleno de prendedores la corbata, ¿eh? La tiene, va a tener una corbata de llena de pines. Sí, llena de pines. ¿Cómo vas a llegar a los 70 comiendo hamburguesa todos los días? ¿Cómo vas a llegar a los 70? Reventás a los 41, así, ¡parrá! El corazón te se sale por la boca, dice, chao, no aguanto más, se te va el hígado. Bueno, ahí voy, como la idea con la que quería cerrar, a ver. Es esta, que lo único que sí está garantizado en este proceso del grano de arena es la entropía. El tipo que labura 30 años en McDonald's no va a estar mejor, pero sí o sí va a estar peor. Sí, lo único que está probado en la construcción del grano de arena es la disgregación. Es que repitiendo lo mismo siempre, sí o sí va a ir para peor. No hay manera de que mejore. Bueno, el psicoanálisis, por ejemplo, sostiene eso. Bien por el psicoanálisis. El psicoanálisis es bien pesimista, en el sentido de como que siempre uno... ya nace sabiendo que va a morir, entonces ya de por sí todo tiene que estar orientado hacia... Y si de pesimistas hablamos, sí. Mensaje de María Laura, que nos envía un mensaje y ya para cerrar nos dice: los granos de arena se los lleva el viento. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributer. De Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Force, The Beats, Atilio Amir, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pong y Groupongo. The Tributers. Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM 990. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al rey y al revés. Mientras suena Limp Bizkit, tenemos que elegir el ganador del kilo de helado. A ver, señor de las bolillas, porque no hay mucho tiempo. Ganador o ganadora de un kilo de helado, leímos todos los mensajes, ¿eh? Así que no quedó ninguno sin leer. No se preocupen, ¿eh? Es para el señor. Para tu. Hay que hacer papel este. Ahí está. Arroba Norbert. Acá. Es Norberto Incillo. Muy bien, te estamos por mandar un mensaje para decirte cómo hacer para retirar el kilo de helado, etcétera, etcétera, etcétera. Seguían debatiendo afuera del aire. Sí, sí, sí. Respecto de... De acción y estructura, que son todos los debates sociales. Uno más pesimista que el otro. Yo, no sé ustedes, me voy a evadirme fuerte. En este momento, ahí mientras ustedes pavean con eso, yo me voy a tomar vino directamente porque ya para mí arranca el fin de semana, que me lo paso trabajando y como no tengo fin de semana ni día que deje de trabajar, soy como medio como Tito. Tito, usted trabaja sábados y domingos, ¿verdad? Sí, a veces los sábados. ¿Ve? Lo mismo, lo mismo. ¿Eh? Entonces... Hago fiestas privadas. ¿Pero y por qué usted trabaja tomando vino? No, por eso, yo para mí ya arranca el fin de semana, que para mí los fines de semana arrancan cuando termina la hora doble. Trabaja y me chupa. Voy de joda hasta el viernes a la mañana. Ese es mi fin de semana. Ladrillo de segunda, le dice. Voy a estar, para los que quieran, en Ciudad Emergente, que es gratis. Ah, qué lindo. ¿Qué hace ahí? ¿Qué va a hacer? Para 2.000 personas. ¿Qué día está usted? El sábado, a las 18:30. Horario central, le dieron. Obvio, con el señor Félix Buenaventura, los dos. Dos divas, con Conchero salimos a actuar ahí. Félix, para quienes lo extrañan, le regalamos una risa. ¿Usted risa. Tiene pezones anchos o chiquitos? Yo creo que los tengo más bien normal y más bien chatitos. Chatitos. ¿No? Entonces, me da un poco el booby, es así como... Pero se le va a hacer una puntita, capaz. Sí, se hace mucho frío por ahí. Todo eso. Pero no tengo esos cónicos que son medio para hombres, quedan medio feos. Quedan raros, sí. Sí, claro. Queda muy feo. Suena la música del final. Hoy no pudimos hacer las nachas. Bueno, más sí. Gracias. Habría que despedirse así, Nacha. Gran fin de semana. Darío Góngora estuvo en la operación técnica, Nacha. Sí, así es, querida. Pero ¿por qué no les mostramos lo que hacemos a nuestros amigos? ¿De las luces de mi ciudad. Mi ciudad. Las luces Rebeca, de Nacha. Mi ciudad. Es una Nacha media judía la que le sale, ¿no? Y la suya es bastante angustiada. Pues para mí Nacha siempre está afectada. Está mucho Pero más claro, afectada. Porque estuve 14 días en el exilio. Hola, hola, hola. Mira, tengo un Santibáñez en versión Nacha. Hola, hola, hola. Nacha. Guevara. Bienvenidos todos los amigos de la Feria Punta Mogote de la Salada. Un saludo grande a los muchachos de la planta de transmisión de Radio Splendid. Nos vemos el lunes a las 12 de la noche. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está.